pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me mataste. De la baranda le dije que largar. Y las manos arriba para la prima lechera. Bien la boca, me diste un beso y casi me mataste. De la baranda le dije que largar.